Así es, este sábado a partir de las 21 horas, ya hace 29 años que hago este evento, donde hacemos un homenaje recordatorio a gente de la cultura que ya no están entre nosotros, gente que ha dado todo por la cultura, y en este caso le vamos a estar rindiéndole un homenaje a Vicente Ávila, a Miguel Inchentron, a Angelito Currinca, a Mirta Franco, a Rosana del Áquila y a Cintia Lupia. A ellos seis le vamos a estar rindiéndole el homenaje y, como te decía, también te digo que hay un espectáculo de bailarines, cantores y con entrada, como siempre, entrada libre y gratuita. Aquellas personas que por ahí sin obligación y pueden hacerlo de contribuir con un alimento no precedero, eso va destinado, como siempre, a un merendero de los barrios de aquí de Vierma. Bueno, y en este homenaje estará abriendo los chicos del norte del sur, que eran alumnos de Rosana del Áquila, que hoy lo dirige Luquitas Ponce. Y también va a estar cantando Luis Tarruella, Luis Cisnero, un chico ayacapán que canta música patagónica. Va a estar cantando Silvia Lobos, que lo acompaña Tachi Vallejo. También va a estar Jessy Tolosa con el conjunto de canto, que canta muy bien esta chica. Y ahí con eso estaremos cerrando. Y por supuesto, la familia de los homenajeados van a estar recibiendo su diploma, como siempre, como todos los años. ¿Dónde se va a estar desarrollando este evento? Esto a partir de las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura de Vierma, este sábado. ¿Cuál es la importancia que vos le das y le atribuís a este evento? Porque la verdad que, como bien decís, lo venís desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, son amigos y amigas que yo he tenido la suerte de conocerlo, de andar juntos con ellos, recorrer la provincia juntos, haciendo cultura, andado con todo, con gente del teatro, con gente, como en el caso de Cintia Lupia, que hemos trabajado juntos. Cintia incluso ha sido locutora de los homenajes que yo hago también, en muchos casos, igual que Miguel Inchenton, un hombre que difundía en la radio el folclore, igual que Angelito Currinca. Y Rosana del Áquila tenía ese grupo del norte del sur, aparte Rosana integraba ese evento que hacía en el Cerro de la Caballada todos los años, esperando el 7 de abril, esa batalla que hubo en 1827. Así que ahí también nos presentábamos junto con ella a bailar. Así que gente que ha hecho muchísimo por la cultura. Si te parece, Carlos, entonces reforzamos la invitación para este sábado primero. El sábado primero de este sábado, a partir de las 21 horas, en el Centro Municipal de Cultura, los invito a todos para que acompañen a la familia también, más que nada. Así que están todos invitados. ¿Y se reciben alimentos no perecederos? Eso no es obligación, pero el que lo puede hacer, eso va destinado, como todos los años, a los merenderos de Vierma.